Buenos días, mi nombre es Santiago Caro y me encuentro con mi compañero David Montaña, con el cual vamos a hacer unas breves preguntas a nuestra invitada de hoy. Como ya muchos saben, el COVID-19 es un virus que ha estado afectando no solo a la población colombiana, sino a la población mundial. Este virus afectó nuestras rutinas diarias y ha cambiado drásticamente nuestras vidas por el miedo a estar contagiados, ya que con él existe la posibilidad de la muerte al no ser bien tratado. Buenos días. El día de hoy nos encontramos con la enfermera de Compensar, Tatiana Lorena Bonello. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Tatiana? Muy buenos días, David y Santiago. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Vale, me alegro mucho que estés bien. Bueno, pues como ya sabemos, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se originó en Wuhan, China. Este se presentó como un brote de neumonía de origen desconocido, que fue reportado el 31 de diciembre de 2019. Cuéntenos, señora Tatiana, como personal de salud tiene que hacer frente todos los días a la pandemia mundial que se está viviendo. ¿Cómo esto ha cambiado su vida desde el ámbito laboral? Bueno, sí, desde que empezó la pandemia, para todas las personas ha cambiado mucho nuestra vida, nuestros hábitos. Creo que nos empezamos a cuidar. Es un virus que llegó nuevo, que se ha estado evolucionando, se ha estado mutando. Entonces hemos tenido que tener diferentes medidas, como el autocuidado, aislarnos en cierto momento cuando estuvimos todos en cuarentena, y pues lo hemos tratado de manejar de la manera mejor posible para evitar que se expanda y que hayan muchos contagios en todas las personas del mundo. Interesante. Bueno, te voy a hacer otra cosa. Bueno, antes de empezar la pandemia teníamos diferentes labores a las que teníamos ahora por la pandemia. ¿Cuáles son los cambios que has evidenciado o experimentado en tus rutinas diarias? Bueno, pues primero uno de los cambios más importantes es que ahorita ya tenemos que estar con mucho cuidado con todas las personas. Hemos tenido que utilizar el tapabocas prácticamente todos los días, estar con nuestro autocuidado, estar cuidándonos. Tuvimos que estar mucho tiempo en la casa, en cuarentena, entonces han sido muchos cambios, como de empezar a adaptarnos, a concientizarnos de que es una enfermedad que toca convivir un tiempo con ella, mientras pues que se empieza ya a bajar la tasa de infección de la enfermedad. Vale, muchas gracias por esa brillante opinión. Nos has iluminado mucho sobre tu trabajo. Pero quisiera preguntarte, como se sabe, la pandemia, además de afectar nuestras actividades personales, también afectó a nuestros seres más cercanos. ¿Cómo crees que afectó el COVID-19 en tu familia? Bueno, gracias a Dios en mi familia no nos ha afectado mucho. Hemos tenido muchas medidas de prevención, de cuidado. Hemos estado muy comprometidos con el autocuidado, con estar pendientes de cuidarnos cada día más, tomar todas las medidas que el gobierno ha dado. Entonces sí cambia un poquito la relación, pienso que para bien, acercó mucho las familias para estar más unidos, porque pues estuvimos que más o menos unos 4 o 6 meses en la casa todos en cuarentena. Entonces esto acerca un poquito más a las personas, pero pues sí, también ha tenido sus cosas positivas en ciertos momentos. Interesante. Como has escuchado en la televisión, ha existido sobre mucho las medidas de preventiva sobre el COVID-19. ¿Cuáles medidas de preventiva usa usted en su hogar para proteger del virus? Bueno, hay muchas medidas que en mi casa estamos utilizando, como el lavado continuo de manos, la desinfección de Supragel. Tenemos tapete para el ingreso cuando llega una persona a la casa, el desinfectante de manos, el jabón, y que se desinfecten con el Supragel, utilizar el tapabocas. Si alguna persona está con gripe, pues no nos visita, se aísla totalmente, y pues tenemos todas las medidas de bioseguridad que nos da el gobierno puestas en práctica en nuestra casa. Sí, gracias por contarnos esto. De seguro a más personas le servirá estos autocuidados. Y pues es cierto que ha habido muchos cambios desde que empezó la pandemia. Por ejemplo, pasamos de lo presencial a lo virtual para evitar contagios desde el ámbito de la salud. ¿Le parece la virtualidad una forma efectiva para contrarrestar el virus? Bueno, pues en estos momentos es una forma de contrarrestar mucho el virus, porque estamos, pues nuestros hijos están más protegidos en la casa. Pues se podría pensar que por un tiempo es la mejor medida para que no hayan tantos contagios en los colegios y se pueda pues seguir llevando un control y la educación siga marchando como tiene que ser, para que no se atrasen los estudiantes. Interesante. Bueno, como has escuchado, el gobierno ha intentado controlar el número de contagios a través de diversos protocolos de bioseguridad. Pues tú no tienes sobre el gobierno está manejando la pandemia. Discúlpame, no te entendí bien. ¿Qué postura tienes sobre cómo el gobierno está manejando la pandemia? Ah, ok. No, pues me parece muy acertado con todos los cierres que han habido, con todas las cuarentenas que se han tenido que tomar. Y opino que el gobierno está tomando las mejores medidas para que pues la gente se cuide en su casa, para evitar los contagios, minimizar el aumento de las UCIs. Entonces pienso que está muy... muy acertado el manejo que se le ha venido dando. Ok, bueno, la señora Tatiana pues nos ha comentado sobre que le ha parecido bien el uso del gobierno frente a la pandemia que se está viviendo. Desde que empezó la pandemia se ha evitado salir de casa, pero para contrarrestar ese aburrimiento de estar en la casa, de estar encerrado, ¿qué actividades le gusta hacer en familia cuando tiene tiempo libre? Bueno, pues hay muchas actividades que se pueden hacer, como hemos acercado mucho más a la familia el diálogo, a estar más unidos, como te decía anteriormente, y pues en mi casa utilizamos mucho de que si por lo menos tenemos una película para ver, compartir más tiempo, juegos de azar, estar más en contacto con la familia, que antes de pronto no estábamos tan unidos como ahora que pues hemos estado en cuarentena varios meses. Interesante, suena bien. Bueno, como hemos podido observar en la televisión, la vacuna llegó a Colombia el 1 de marzo del 2021. Como personal de salud, ¿qué opinas que ofrece la llegada de la vacuna? Bueno, me ofrece una tranquilidad muy grande para todas las personas. Yo invito a todo el mundo a que por favor se vacunen, que por favor esto traten de tener sus dosis completas para minimizar los riesgos y así tener las suficientes defensas para contrarrestar el virus. Me parece una excelente noticia que haya llegado la vacuna, o sea, hay que vacunarnos todos. Sí, muy cierto. Bueno, pienso yo que la cuarentena ha sido pues muy dolorosa para muchas personas, ya que millones de familias han tenido pérdidas gracias a este virus. Pienso yo. Bueno, señora Tatiana, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber respondido todas nuestras preguntas. Esperamos poderte entrevistar otro día. Que tengas un buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación, Santiago y David. Eso, cualquier cosa con muchísimo gusto, lo que necesiten. Buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.